Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Vamos a seguir nuestra serie de pláticas y de la raíz africana de México hoy en este 27º programa de Raíces para hablar más bien de lo que es la presencia africana en Veracruz. Y para hablar de este tema tenemos el gran honor de recibir a Gladys Casimir de Brizuela, maestra en la Universidad Veracruzana, investigadora y arqueóloga. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. Estoy pues bastante bien y muy halagada por que me das esta oportunidad de conversar sobre el tema y sobre mis acciones, ¿no? Mis actividades. De hecho, para hablar un poquito más de usted, ¿nos puede comentar cuál carrera estudió, dónde, cómo, un poquito de todo? Sí, cómo no. Mira, yo soy panameña y empecé a estudiar allá en la Universidad de Panamá saliendo de la preparatoria en la Facultad de Humanidades, la carrera de Historia y Geografía. Pero siempre desde la secundaria me apasionó la antropología y la arqueología, pero en Panamá no existía esto en los momentos en que yo salgo de la prepa, y habían dos posibilidades, una era Argentina, otra era México, y tuve la oportunidad yo de venir a México, ¿verdad?, a estudiar, y salí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como arqueóloga. De allí, y siendo estudiante de arqueología, pues la oportunidad también de hacer las prácticas de campo y trabajos en el campo de la arqueología en diferentes lugares de esta Mesoamérica arqueológica, ¿verdad? Y también tuve la oportunidad posteriormente de ir a mi tierra, regresar a mi tierra, a intentar trabajar arqueología dentro de un proyecto que se estaba formando. Y para mí fue muy beneficioso porque mi tesis de licenciatura, dijéramos, en arqueología, lo hice documentalmente sobre es una reflexión, una historia de la arqueología de Panamá, porque la arqueología de Panamá estaba hecha hasta hace unas cuantas décadas atrás por universidades extranjeras y los recursos y todo el conocimiento que se extraía de esas investigaciones salía del país, ¿no? Tanto los recursos mismos, materiales de restos de estas culturas, como a las conclusiones que se llegaban y demás. Entonces, en Panamá había muy poca información sobre su historia prehispánica. Entonces, con el conocimiento, con la trayectoria como mesoamericanista que aprendí en México, pues empecé a trabajar sobre ese tema y con ese me titulé. Cuando regresé a Panamá también intenté hacer arqueología, hice arqueología durante 2 años, pero por cuestiones de que estoy casada con mexicanos, mis niños, y que Panamá no hubo la oportunidad real de hacerse, me regresé a México y desde entonces estoy aquí. Ya tengo ahora mismo 35 o 36 años de trabajar con la Universidad Veracruzana. Entonces, y mi trabajo en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Antropología, como arqueóloga también en la formación de estudiantes de arqueología. Entonces, no solamente ha sido clases, frente a grupos, sino también proyectos que he dirigido para el entrenamiento, el práctico metodológico y teórico de los estudiantes. Entonces, esto es lo que he hecho en todo este tiempo, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Y sí, o sea, pasando ahora el relevo más bien, entonces. Un poquito. Siguiendo investigando, pero también comunicando y pasando el conocimiento a los estudiantes. Exactamente, sí, exactamente. Participando también en congresos, en todo lo que se puede de difusión sobre lo hecho en la escuela, sobre los resultados de los proyectos estos académicos, ¿no? Y también pues impulsando a los muchachos a que continúen. Entonces, como yo le digo a mis alumnos, el placer que yo siento, una cosa muy personal, pero que la disfruto mucho, estar en congresos y en las mesas de trabajo con mis exalumnos, ¿no? Cuando yo hice el doctorado, uno de los compañeros míos de doctorado fue un exalumno mío, entonces eso es hermoso, ¿no? O sea, sí, es bastante emocionante. Tantos años después estoy en una aula, sentada en una banca escolar con exalumnos, ¿no? Entonces sí, son disfrutes muy muy personales, pero me gusta hablar de ello porque es parte de mi vida, ¿no? De mi sentido ante las cosas, ¿no? Sí, y de hecho, parte de sus proyectos, si nos referimos, luego lo comentaremos en la sección de biografía, es más bien el estudio de la presencia africana en esas tierras, tanto de México como en otras partes de las Américas. Exactamente. Y usted lleva más bien una hipótesis bastante interesante en cuanto a, en particular a la presencia africana aquí en Veracruz. Más bien de que hubiera un, bueno, o pudiera haber tenido un contacto aquí entre los pueblos autóctonos con africanos, pero antes del contacto con los Con los europeos. europeos, sí. Pero ¿cómo surgió esta tesis? Mira, ese es una, un trabajo que han hecho, o sea, una hipótesis de trabajo, una tesis que es vieja, que han manejado algunos historiadores, arqueólogos muy pocos, pero sí también lo han trabajado. Yo personalmente me adhiero a esa corriente porque como arqueóloga tenemos las evidencias culturales del pasado, lo que nos dejan los escultores, los pintores, los de códices, todo esto, ¿verdad? Entonces, particularmente he notado que hay muchos restos, bueno, le llamamos restos arqueológicos o culturales, en donde está presente este hombre diferente, este rostro distinto, ¿sí? Aquí en Veracruz, particular, lo que más, creo que una de las cosas que un poquito de daño han hecho es pensar que solamente las cabezas colosales tienen estos rasgos. Entonces, la cabeza colosal, desde el punto de vista, dijéramos, hasta estilístico, iconográfico, artístico, puede decirse, es que por la dimensión de la piedra, por esto y lo otro, los rasgos tienen que ser así o asado, ¿no? Pero también hay esculturas menores, como aquí en los Tuxtlas, hay otras en figurillas, ¿no? Figurillas cerámicas también aparecen. Entonces, yo soy en pintura también. Yo pienso que el hombre mesoamericano, el hombre americano, el amerindio, dijéramos, para usar un término más conjuntivo, el amerindio, está desarrollando sus culturas, todo lo que está haciendo es de su sociedad, de su cultura. Y entonces, si aparece un individuo con los rasgos, dijéramos, cabellos rizados, que él los está pintando, los está en la escultura, los está señalando, ¿verdad? Está haciendo Sí, también estos aparece en pinturas. circulitos, ¿eh? También aparece en pinturas, En en pintura particular en las también. higueras. Sí, en las higueras, ahí están. Una de mis sorpresas fue cuando estaba yo haciendo un trabajo en esta tónica, y me fui al Museo de Antropología de Xalapa y dije, voy a ver qué es lo que hay aquí que pueda ser índices, ¿no? Indicios de esto para seguir buscando y ver qué posibilidades hay de que se puedan considerar como evidencias. Estoy viendo las pinturas de las higueras y me dice uno de los arqueólogos, mira, aquí tenemos a este que lo bautizamos incluso como el raro, ¿no? El que le pusieron un nombre. ¿Por qué? Porque lo ven de boca ancha, de nariz gruesa, pintada y demás. Digo yo, ay, mira, pues qué interesante. Y por ahí me seguí viendo. Y tenemos uno de estos paneles de restos de pintura. Se hizo una reconstrucción en el Museo de Xalapa de lo que fue, dijéramos, el templo de las higueras, ¿no? Entonces, se mandó a poner, a restituir parte de los de estas pinturas y hasta se ve muy interesante y es muy didáctico para el público, para que vea pues todas las diferentes capas no pictóricas del templo. Y hay una en que hay tres o cuatro personajes que de veras son negros e incluso y está pintado y tienen el cabello rizado y parado, ¿no? O sea, estas cosas y el color y todo lo demás, claro, por supuesto, nosotros sabemos, de acuerdo a las crónicas, que se pintaban de negro, se pintaban de rayas, o sea, todo porque los colores tienen peso simbólico, tienen también sentidos al margen de que sea así el individuo, ¿no? Entonces, bien pudiera ser esto, pero ya son como muchos detalles, ¿no? Y estos personajes están, vaya, usted lo ve y dice, estos son negros, ¿no? E incluso me gustó mucho que en la descripción que hay, la cédula que ampara esta parte de ahí, se dice individuos negros, ¿no? Entonces, entonces quiere decir que también el que lo hizo, el que puso las cédulas, está coincidiendo en que esta apreciación puede verse, ¿no? Pero Bueno, esos son argumentos, digamos, que tenemos por la arqueología, pero Ajá. y no dudo que hayan antropólogos, colegas o compañeros que pues se le parece bastante raro esta hipótesis o no se puede imaginar tal hipótesis. ¿Cuáles son Ajá. los argumentos que ellos están utilizando Mira, para rechazar esta hipótesis? exactamente. Mira, se dicen, hay argumentos, estos argumentos que te estoy diciendo son muy débiles también, ¿verdad? Porque tiene que ser procesado con otra mayor cantidad de información, de análisis, de con lupas muy especiales para ver si esta forma de cabello no son productos del propio pincel o sea, son muchos detalles, muchas, muchas cosas, ¿no? Pero al estar abierto a que pudo haber sido, porque serían estas pinturas serían cabezas colosales, serían esculturas menores, y no solamente en México, también las hay en Centroamérica, también las hay en Panamá. Mira, en Panamá, en el museo estaba expuesto, primero lo vi yo en las bodegas del museo expuesto. Tenemos un sitio que se llama, al que se le ha llamado Barriles. Es el único sitio en Panamá que tiene evidencias de trabajo escultórico. ¿Por qué? Porque está cercano a un volcán y ahí está la materia prima. Entonces en Barriles abundan esculturas y una de las esculturas simbólicas del sitio y de la cultura es la imagen, una escultura de dijéramos, un cacique, porque se les llama cacique a todos estos jefes, que está siendo cargado sobre los hombros de otro hombre, ¿sí? Y muchos de ellos en las manos tienen cabecitas o trofeos, se la ha llamado cabeza trofeo. Entonces se piensa, pues, reconstruyendo de que se trata de caciques victoriosos y que lo que tienen son las cabezas de sus enemigos y cosas por el estilo. Y sobre todo tomando en consideración las fuentes históricas, lo que dicen los frailes que estuvieron por allí y todo lo demás. Bueno, uno de estos personajes cargadores de caciques, encontré que tiene también el pelo así, así, rizadito, así también es. Y los labios gruesos y la nariz muy amplia. Entonces dije yo, mira que este me parece que es de este grupo, de estos grupos. Me parece Y también conocido. en Barriles, que es el único lugar, dijéramos, bueno, donde procede basalto, en el istmo que es tan angosto, también hay un gran metate. Bueno, se le llama metate, se le llama también mesa ceremonial, porque tiene forma de metate, parece un metate, pero su dimensión. Y que no tiene restos de huellas de uso, da la impresión de que más bien es ceremonial o para otra función y no para ni siquiera para trabajo doméstico, ni mucho menos religioso. Y bueno, las patas de este metate son antropomorfas y los rostros que tiene este metate son muy negras, ¿no? También de las narices muy chatas, las caras redondeadas, los labios muy gruesos. Entonces dije yo, bueno, ya son otras cosas. Que todo Y concurre a eso. Todo entonces concurre a eso. Para terminar ahorita esta entrevista, vamos a hacer un pequeño corte. Y para comentar un poquito más de lo que usted ha escrito sobre el asunto, vamos a dar unas cuantas referencias. Ahorita regresamos. Mi ritmo cruje, ariles de bongo. La sangre me está llamando, yo soy pavento, me está rozando por dentro. Duringue, alma de cedro, alabanza de son, bamba de estero, resumba tu color. Y el eco lo llevo yo, va redoblando en mi amanecer de trovero. Ay, las campanas repican el malibrán, está Mariana, ay, ay, ay, bailando el tilintilán, alma llanera, postura de rumba y son, como campana, repicas y repicando, va resumando en mi corazón, así es mi color. Mocambo, changa, mandinga, me hablan con el tambor. Así es tu color, así cambié, mi ritmo es este y si lo sientes tú. Torito Sacamandú, llévalo al puerto a mi Veracruz y nos ven. Las campanas repican el malibrán esta mañana, ay, ay, ay, bailando el tilintilán, la mayanera, postura de rumba y son como campanas, repicas y repicando, va resumbando en mi corazón. Mocambo, changa, mandinga, me hablan con el tambor. Así es tu color, así con toda la rebeldía liberarás tu color. Tu chumbe, de que maneque, chuchuma, yambe. Mi ritmo es este y si lo sientes tú. Torito Sacamandú, llévalo al puerto a mi Veracruz y nos vemos. De regreso en Raíces, en compañía de Gladys Casimir, para hablar de la presencia africana en Veracruz antes del contacto con los europeos. Ya hemos comentado en programas pasados, en particular uno que hicimos con Emiliano Galeaga, director de Lina Chiapas, de referencias que ustedes, queridos radioescuchas, pueden conseguir tanto por internet, como en bibliotecas, como en librerías. Empezando por lo que es el clásico de Gonzalo Aguirre Bertrán, que es La Población Negra en México, publicada en el Fondo de Cultura Económica, y bueno, hay también otros libros y otras publicaciones que hizo González Aguirre Bertrán, uno que se llama El Tráfico de Esclavos Negros, y la otra que es La Población Negra, Estudio Etnohistórico, también publicado este último en el Fondo de Cultura. Y bueno, hay trabajos, esos trabajos ya son un poquito antiguos, pero constituyen una muy buena base. Cabe mencionar el trabajo de Luz María Montiel, Martínez Montiel, perdón, sobre Afroamérica, La Ruta del Esclavo, publicado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Un libro también colectivo de Israel Reyes Larrea, Nemesio Rodríguez Michel y José Francisco Siga Gabriel, que se llama De Afromexicanos a Pueblo Negro, publicado también por la UNAM. Y pensó también el libro de nuestro colega Emiliano Gallaga, que coordinó Emiliano, que se llama ¿Dónde están? Investigaciones sobre afromexicanos, y en el cual viene una participación suya, Gladys. Ajá, sí. Que viene más bien como concluyendo todos los otros estudios. Ajá. Y lo interesante es ver toda esta raíz africana de México en cuanto a arqueología, antropología social, varias disciplinas, es interdisciplinario, es lo interesante. Exacto. El libro viene publicado por la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas, la UNICASH, y en la colección Selva Negra, publicado en el 2009. También hay que comentar unos trabajos suyos, Gladys. Nos hablaba al inicio de su labor en Panamá, de su regreso a Panamá para fomentar arqueología, para estudiar arqueología en su país. Y me topé ahí con unas cuantas referencias. Una que se llama Arqueología y Etnohistoria de Panamá, que viene publicada por la editorial universitaria en Panamá, en el 98, si bien me recuerdo. Y también unas cuantas publicaciones así, en particular la de Negros Precolombinos en las Higueras, que comentamos ahorita, que viene publicado en la revista Encuentros de Veracruz, número 5, y son unas cuantas páginas ahí para explicar lo que nos está comentando ahorita durante la entrevista. También hay un artículo que escribió que se llama Algunas noticias de contactos, antes en 1492, publicada por la revista Cultura Lotería. Es una publicación algo, bueno, que del 1966, a ver si la podemos conseguir ahí por la biblioteca. De Panamá es esta revista. Y bueno, también quiero recordar al público dos páginas de internet, una que es la página, una página francesa que viene dedicado a estudios afroamericanos en general, no solo afromexicanos, pero también se trata de ver la presencia africana en el Caribe y en otros países de América Central. Y esta página más bien es www.ird.fr/afrodesk con C, / marca de pregunta, y luego se puede elegir el idioma, pero ahí va y puede encontrar muchísimos artículos en cuanto a la presencia africana, la raíz africana que tiene México y América Central. Entonces, bien, bien importante mencionar esta página. La segunda página, siendo una página escrita propuesta por la UNAM, que se llama Nación Multicultural. .unam.mx. Ahí también tienen varias referencias, documentos que pueden descargar de forma totalmente gratis, otros que sí se cobran, pero que vale la pena consultar para tener una visión más amplia de este tema que es la raíz africana de México. ¿Habría alguna otra referencia que nos pueda recomendar, Gladys? Bueno, hay un libro que es un libro clásico, está en inglés. El apellido del autor es Van Sertima, que se llama They Came Before Columbus. Entonces es un libro, y él es un antropólogo también, está muy claro en su forma de exponer el tema. Y lo primero que me llamó la atención de ese libro es el tema, o sea, ellos llegaron antes de Columbus, o sea, ellos somos nosotros, porque él es negro también. Y entonces, en cierta forma, tiene como un aspecto ideológico y político, porque, como dice él, es que tenemos que saber que no siempre fuimos esclavos, ¿no? Sí. Pero al margen, o sea, esto es el fondo, dijéramos, uno de los motivos de la investigación, pero la propia investigación es antropológica, trata temas arqueológicos, etnohistóricos, de tanto de África, de los árabes, de esto y de lo otro. O sea, es un análisis bastante, bastante interesante, independientemente de que hay algunos tópicos que uno no los comparte, pero metodológicamente, cómo se hace una investigación, pareció bastante interesante, ¿no? Y el tema, como decíamos, no es muy recurrido, ¿no? Yo he hablado de estos temas aquí en los congresos que ha habido en Veracruz sobre afrocaribeños, el congreso esto afrocaribeño de cada año, he tenido como 3 o 4 participaciones con tema con este tema, y la participación de otros son muy pocas, porque creo que en el fondo tenemos como la idea de que decir que América hubo otros antes de que llegara Colón, como que puede implicar que si vinieron a enseñar y que si la civilización surgió allá y o sea, cosas por el estilo, o sea, no pensar que el hombre se mueve, todavía seguimos moviéndonos. Sí, que hay migraciones la siempre. La paleoantropología nos dice que el Homo erectus salió de África y empezó a caminar y se fue por pobló todas el partes. Mundo, ¿no? Así es. Pobló el mundo y nosotros hemos poblado más que el mundo, estamos ya viendo a ver si nos vamos a Marte o a esta. Entonces, el hombre que quizás una de las características de nuestra familia homínida es el caminar, ¿no? Moverse. Así es. Bueno, con esas palabras vamos a hacer al segundo tiempo de este programa. Vamos a hacer un corte musical y regresamos con la sección de noticias. ¿Cómo no? En vérité, mon rivé, mon maï belle au soir. Mon pâté là, mon rivé. En vérité, mon rivé, pour moi, belle au soir. Mon pâté là, mon rivé. En vérité, mon rivé, pour moi, causer au soir. Mon pâté là, mon rivé. Dis maman, là, mon rivé, pour moi, causer au soir. Mon pâté là, mon rivé. En vérité, mon rivé, pour moi, belle au soir. En vérité, m'arrivé pour moi, causer au soir. En pâté là, m'arrivé. no mai la morive pour moi parler au soir Papa no mai la morive pour moi parler au soir Papa no mai arrivé m'en parler la langue au soir. Regresamos por la tercera parte de Raíces en compañía de Gladys Casimir para el tema de afromexicanos, más bien la raíz africana en Veracruz. Y ahí está su noticiero semanal en cuanto a acontecimientos antropológicos en el país o concernando el país en antropología, empezando con la apertura oficial de la zona de arqueología de Tancamá en el estado de Querétaro por el presidente de la República, Felipe Calderón. Cabe mencionar que este sitio ya tenía unos cuantos años de excavaciones para proponer su visita al público. Está ubicado, como decía, en el estado de Querétaro, en el municipio de Jalpan de Cera, y va a estar abierto de 9 a 17 horas todos los días de la semana. Ahí podrán entonces visitar un sitio que fue ocupado durante más de 1400 años. Entonces es bien interesante ver un poquito este nuevo sitio y el museo que lo acompaña. También comentar la reapertura del Museo de Chimalhuacán en el Estado de México. Este museo fue cerrado para remodelación y ya podemos visitar de nuevamente este lugar donde se encuentran los restos de un hombre que son fechados más o menos como de 10.000 antes de Cristo. Entonces vale la pena conocer un poquito este ancestro que tenemos ahí. En cuanto a noticias más bien académicas, tuvimos ahí ayer el cierre de la quinta mesa redonda de Teotihuacán con unas conferencias bien interesantes que se comunicaron ahí en la página de Lina. En particular, el hecho para el arqueólogo japonés Saburo Sugiyama, que trabaja en Teotihuacán desde ya muchísimos años, la presencia de un número que sirve aparentemente de referencia para la construcción de varios edificios importantes en esta ciudad, que son 83 centímetros que se vieron ahí de medida, digamos, para la construcción. Y también se hizo una declaración muy importante de parte de varios expertos teotihuacanos, que son Jorge Angulo, Saburo Sugiyama, Sergio Gómez, y con una medida inferior, Linda Manzanilla, en cuanto a la oposición a la construcción de un espectáculo de luz, sonido y luz, en este lugar tan precioso, pero que primeramente se había concedido el permiso, luego se quitó porque se había considerado que estaba dañando el patrimonio. Y bueno, siguen ahí las propuestas de construir un sonido y luz en Teotihuacán. Esperamos que no ocurra este evento. También considerar lo que es un evento que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Antropología el día 30, que va a ser de indígenas. Más bien se va a tratar de un carnaval, el carnaval celta de Oxchuc, en Chiapas. Se llama Fiesta, Música y Danza de los Pueblos Indígenas. Pueden ir el 30 de octubre a las 12 horas en el Museo Nacional de Antropología en el DF. Varias exposiciones, una que comentamos que sigue, que es la de Vida Eterna, hallazgos recientes en el occidente de México en cuanto a las tradiciones de tumbas de tiro. En esta exposición está en Silao, Guanajuato, va a tener un costo de 15 pesos y ya la pueden visitar en el Parque Recreativo y Cultural de Guanajuato. También un evento que ocurrió esta semana bien interesante y que vamos a tratar de hablar próximamente, que es un ritual otomí en Querétaro, en el pueblo de San Pedro Tolimán. Ahí hay una fiesta patronal que es la fiesta de San Miguel Arcángel, y es bien interesante ahí ver todo el sincretismo religioso que se hizo, porque esos indígenas siguen usando su calendario agrícola, pero lo acoplaron también con alimentos católicos. Y comentar también la inauguración en el Museo del Oro en Bogotá, Colombia, de una exposición que se llama La Sociedad y el Tiempo Maya, que viene constituida de 96 piezas arqueológicas y fue inaugurada el 27 de octubre pasado en este museo. Buenas noticias entonces para que México se difunda al mundo. Terminamos esta sección, con dos noticias de premios, saludando primero a nuestro invitado Miguel Olmos, que vino aquí en este programa hace 2 semanas, y Miguel se llevó el premio INAH 2011 en la categoría etnomusicología por su trabajo El Chivo Encantado. Entonces, muchas felicidades, Miguel. Tu investigación ahí salió muy bien. Felicidades. Y también saludar a un compañero de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Martínez González, que trabajó sobre el nahualismo y que a fin de cuentas pudo publicar su libro. Y por su misma investigación recibió el Premio de Investigación 2011 en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. Es una labor muy... muy larga, amplia, que hizo Roberto, y la queríamos saludar aquí en este programa. Y pues ojalá podamos hablar pronto de este tema fascinante que es el nahualismo en este programa. Bien, vamos a cerrar el programa ahorita con Gladys, agradeciéndole la participación. Muchísimas gracias, Gladys, por compartir todos sus conocimientos. Ay, gracias a ti por haberme concedido la palabra para dirigirme a tu público. Uh-huh. Y esperamos pues que esto cree un poco de interés y que la gente pues empiece a buscar y a leer, ¿no? Sí. Sobre todo abrir la mente a que el hombre puede hacerlo. Hay que recordar una lectura, un trabajito, que el de, no sé si has visto Ra 1 y Ra 2, uh-huh. Este experimento que se hizo, ¿verdad?, de que una embarcación de papiro o de este material puede incluso llegar a, nada más con las corrientes marinas y los vientos, llegar a las islas y a las costas del continente. Entonces, sin proponérselo y sin venir a conquistar ni a nada, sencillamente una nave que pueda llegar así. Entonces, esto significa pues que el hombre puede hacerlo, ¿no? Entonces, no cerrarnos. Así es, no así hay posibilidades. Es. De hecho, vamos a recordar también la página raicesudem.wordpress.com para volver a escuchar los programas de la semana pasada, y también el correo raicesudem@gmail.com para que nos dejen sus comentarios u sugerencia. Uh-huh. Eso fue Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales. Que pasen un excelente fin de semana. Uh-huh.